ayer. Esto era símbolo de poder. Hoy no es nada. Solo es un símbolo de destrucción. Y todos aquellos que antes solían protegernos. De pronto se vieron desbordados. Pero eso era ayer. Era antes de decidir que donde ayer podíamos jugar, hoy deberíamos luchar. Y esta ciudad, que ayer solo era un sitio para vivir, hoy es el lugar en el que vamos a sobrevivir. Porque ayer éramos simples ciudadanos. Pero hoy, somos débiles. Bienvenidos a Game Elche FM. Hola a todos, bienvenidos a el programa incoherente por excelencia, ese programa que se llama Game Elch, que hoy vamos a hablar de la beta de Division. Para eso, bueno, vamos a analizar al detalle esa beta que ha batido récords, que luego hablaremos de ello. Y para hablar de esto, pues vamos a hacerlo con las personas, pues mejor. O sea, yo no podría estar mejor acompañado este día. Tenemos aquí al señor Bernie, el murciélago del Palmeral. ¿Qué tal está usted? Muy buenas noches. Yo encantado de volver aquí a mi casa y dispuesto a hablar de un juego que me ha tocado la patata, en cierta manera, y que me pasa como a Jordi, que me ha hecho abrir los ojos en respecto a otros géneros que yo antes no tocaba. Bueno, también tenemos aquí al señor Don Pepe, que está a mi vera. Muy buenas tardes, noches, días, según... ¡Al micrófono, Pepe! Buenos días, tardes o noches, según el momento que nos estéis escuchando. Una vez más, estamos en Game Nails, un gran programa en el que se habla de videojuegos y es un despiporre. Muy, qué grande que es. Bueno, también tenemos aquí al señor Magneto de las Ondas, el señor Gunkaiser. Muy buenas tardes. Mira que conciso. Viene, ¿eh? Conciso, pero bueno, ¿eh? Siempre. Perfecto. Bueno, también tenemos aquí a Jesús, el colega. ¿El colega? Sí. Le ha puesto el mote el señor Chupacharcos y me ha gustado. Jesús, el colega. Bueno, y ya he dicho su nombre, el señor Chupacharcos, el señor que todo lo chupa. ¿Qué tal está usted? Chupándolo todo, como siempre. Y bueno, hoy, como no podía faltar mi nueva sección, la anécdota. Pues resulta que... Espera, un segundo. No, pero el audio viene después. No, espérate un segundo. La anécdota de Chupa. Es la entradilla. De la semana. ¿Eh? ¿No se oye? ¿Un momento? Era una entradilla o algo así, secreto. Sí, pero no... De esas que solo tiene él, ¿no? Sí, espérate un segundo. Bueno, esto será el momento... Ah, no funciona, venga, sigue. Vale, sigue. Pues bueno, ya retomamos la sintonía para próximas ocasiones. Pues bueno, resulta que me hacían falta unas gotas debido a mi operación que tuve este verano y se me habían agotado. Y para recordarle a mi madre que me tenía que comprar las gotas, le he mandado un audio gracioso y no ha tenido otra idea mejor que escucharla en público. Y el audio es el siguiente. Mamá, que me compro una sábana. ¿Sabes que me compro una sábana, mamá? Sí, mamá, me compro una sábana. Acuérdate la gota, que las sábanas ya las tengo. ¿Vale? Las gotas no, pero las sábanas. Esto, ¿delante de quién? Estaba en el banco y ¿sí, no? Delante de toda la gente. Todo el mundo se ha empezado a partir del corjete, me ha contado. Ay, madre mía. Esto me recuerda a lo que le pasó a Conrado cuando puso la canción de Cachito en el, llegando al trabajo. Y se le quedan todos mirando. Es que somos así, incoherentes de nacimiento, pero oye, es pues es por lo que se nos quiere la gente, hombre. Eso, el programa yo, más claro, irreverente. Yo me pregunto, ¿tu madre no te conoce? Mi madre me conoce y no sé cómo se atrevió a abrirlo. Dice que ha intentado pagarlo, pero que no lo ha dado, Lo tira al suelo, lo rompe, lo pisa. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Comenzamos con la forma de contacto y comenzamos el programa. Venga, vamos allá. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gameelchfm, twitter@gameelch, búscanos en YouTube como gameelch espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gameelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Ahora, lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Bueno, pues vamos a comenzar esta sección que inició nuestro gran compañero Rode, que desde aquí le damos un gran abrazo. Un gran saludo. Bueno, y aquí el señor Gunkaiser quería hoy echar un poco de bilis, me parece. Sí, un poquito nada más. Todo viene primero por una troleada del señor Rode, que hoy ha puesto uno de sus trolls, de esos personajes que se inventa él. Y ha puesto, era un comentario que creo que ha puesto en RDM, ¿puede ser? Sí. Vale. Y como se inventan las cosas, pues la gente se lo cree, ¿no? Pero bueno, no viene por ahí, viene un poco por el contexto de lo que había, de lo que contaba en sí, ¿no? Y viene a esa gente que describe una palabra con no con falta de ortografía, porque a veces están hechas una cosa hecha. En vez de poner cerdo, te pones cerdo, ¿no? Y a mí, yo que soy disléxico, algunas cosas me cuesta leerlas. Y si encima me las escriben mal, pues ya encima, como he dicho hoy, me sangran los ojos. Puedo entender que para decirme un te quiero, pues me pongas TQR, ¿no? O TQM. TQM. Vale, lo entiendo porque es una abreviatura, pero utilizar las mismas palabras o las mismas letras para decir la misma palabra, pero teniendo falta de ortografía, o sea, tengamos un poco de... Una cosa es que lo hagas en, no sé cómo decirlo, en... Sí, en un ambiente de cachondeo. Sí, en un WhatsApp, donde lo haces porque tienes un rollo con tu gente. Sí. Pero luego en las redes sociales, escribir, ya no con falta de ortografía, no repito, no con falta de ortografía, porque yo soy el que más tiene. Pero sí, he hecho cosas hechas, escribir, quitar ese para decir cerdo con S en vez de con C. No sé, me sangran los ojos, señores. Y pienso en el futuro de este país, es decir, si esta gente va a ser los futuros presidentes de este país, si con los que tenemos ya estamos mal con los futuros... Más Billy Gunkaiser. Vamos más... Bueno, que el futuro está muy negro. Sí, el futuro está muy negro. Yo es que miro a mis hijas y digo, que Dios me pille confesado. Bueno, ¿alguien quiere sacar un poquito más de bilis? Aquí el señor... Bueno, iba a decir señor, no, señor. Lo siento. No diga señor, que Jordi se enfada. Jordi, es que hoy estoy... También tengo que decir que aquí, ya que nos estamos confesando, también soy disléxico. Aquí nos hemos juntado dos. ¿Tú también? También soy disléxico y me pasa muchas veces que cuando se me pone una palabra entre ceja y ceja, hoy ha sido la palabra innombrable. Señor Jordi, lo siento. Hostia, parecía de cachondeo, pero Game Edge, el programa, ¿sí?, con más disléxicos por, sí, metro, fíjate, cuadrado. Por metro cuadrado, sí, pues fíjate, eso ya está confirmado, ¿eh? Esto qué es... ¡Qué fuerte! Pues señor... ¡Oh! No puedo decir señor. Señor, lo siento, señor, oh, señor. Jordi, pero es que hoy me ha salido la palabra esa. Ya no la vuelvo a decir. Si no, me pegues una hostia. Individuo, así, dile individuo. Individuo. Bueno, es relacionado con esta noticia y los juegos que regaló Sega. Bueno, tiene que ver con los regalos, con los que, bueno, con los que juegos regalos Sega. Concretamente con el Sindo Pack. A ver, Sega, no pongáis juegos sin configuración del teclado, porque mucha gente ha visto en los foros de Steam que se ha quejado del Condemned por no dejar que configuren los botones, y la gente no ni ha superado ni siquiera la primera pantalla, porque disparaba apretaba el botón ese que era y no hacía nada. Y segundo, no pongas un juego que tenga errores, ¿no?, con la compatibilidad de las tarjetas, que no la reconozca, por Dios, porque así la gente también se va a cagar vuestras muelas a caballo 24 pares de veces. Dejad de trolear a los Pepe tiene bilis, puta vez. Tiene bilis, sí, tiene sí, bilis. Sí. Tenía que lanzarlo. Oye, pues fíjate, ya queda por cerrada la sección. Ya se queda gustico. Pues sí. Vamos con reflexiones en voz alta. Vamos allá. Reflexiones en voz alta. Mi nombre es Jesús y soy Mizukami en PlayStation. Y mis reflexiones sobre los DLCs. Antes comprábamos un juego y nos costaba más o menos lo mismo que ahora. Se puede decir que el precio se mantiene, pero no nos equivoquemos. El tema está que ha subido en plan que, por ejemplo, cuando anuncian un videojuego que va a salir dentro de 5 meses, ya te están diciendo, resérvalo y te regalaremos un DLC. Que normalmente este DLC pues, tiene un arma o un traje o cualquier tontería. Pero bueno, está bien que por lo menos te regalen algo. Pero es que el problema es que te están anunciando con el juego el pase de temporada. Y esto es lo que a mí me jode. Porque por ejemplo, te compras un juego de lucha, te pones a jugar y dices, pues qué pocos personajes tiene. Pero es que te los están vendiendo por DLCs. Y te están medio obligando a comprarte el pase de temporada y gastarte otros 40 euros. O comprarte los personajes solos, uno detrás de otro, por 7 o 8 euros, los que más te gusten. Pero igualmente, 7 o 8 euros por un personaje, una barbaridad. Pero bueno, simplemente os quería comentar todo esto. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado todo tipo de juegos, o por lo menos lo he intentado, probar diferentes tipos de juegos. Pero es que ahora solo compro juegos que yo pienso que me van a gustar. Pero bueno, a mí me parece que la industria de los videojuegos está evolucionando bastante bien. Por otra parte, lo que para mí no está evolucionando correctamente son las empresas de los videojuegos, que nos intentan vender el máximo de cosas posibles por medio de DLCs. Cuando antes, por ejemplo, te comprabas un juego de lucha y la manera de desbloquear los personajes, o desbloquear los trajes, o desbloquear armas, o desbloquear escenarios, era simplemente echándole horas al juego, que era como un reto para conseguirlo. O sea, más horas leches, más cosas tienes. Pero es que ahora simplemente, para tenerlo todo, eso, comprarte el pase de temporada o ir comprándote DLC. Cosa que no sé si es que se piensan que somos millonarios y podemos permitirnos gastarnos 90 o 100 euros en un videojuego simplemente para tener todos los personajes que, por derecho, cuando tú estás comprando el juego original, ya deberías tenerlos, que para eso estás pagando esa barbaridad de dinero. Y eso a mí es lo que me mata, tanto en juegos de lucha como en juegos de historia o en juegos de cualquier otra cosa. Que sí, que tú te compras un juego de historia y tienes tu historia, pero si quieres saber más sobre esa historia, ya te estás comprando DLCs. Cuando antes sí, vale, antes habían expansiones, pero es que te comprabas antes una expansión de un juego y casi era un juego entero, casi un juego completo, más que una expansión. Incluso te salía más barato que un juego. Pero es que ahora, para comprarte 15 minutos o media hora más de historia, te toca gastarte tus 10-15 euros. Pero bueno, se supone que eso es como funciona ahora, y ya veremos cómo evoluciona. Bueno, un saludo y me despido. Chao. Bueno, vamos a comenzar con las noticias breves, que hoy van a ser muy, pero que muy breves. El señor Chupa tiene... ¡Oh, no! Me cago en toda mi madre, ¿eh? No te concentres. Tú... Yo voy a ir a ello. Que fluya, Rafa, que fluya. Voy a fluir. No voy a decir esa palabra, pero ya me lo han dicho. Soy una persona que cuando me dicen, no diga señor, lo voy a decir 40 veces. Chupa, viendo la primera noticia. Pues Smite confirma... Smite, ¿no? Es Smite. Smite confirma su versión para PlayStation 4. Como la canción de los 90. Smite. Smite. Pues HeRed Studios ha confirmado a través del blog oficial de PlayStation que la llegada de Smite para PlayStation 4. Tras varias filtraciones y rumores, el MOBA de éxito en PC y Xbox One salta a la consola de Sony. Pues bueno, se supone que a partir de marzo podemos disfrutar de esta beta, que ahora mismo se encuentra en una alfa cerrada, ¿no? Ahí está. Tengo entendido. Entonces, os podéis suscribir a esta beta. Lo único que tenéis que hacer es meteros a la página de Smite y poner PS4 beta, y allí solamente tenéis que rellenar un cuestionario, y si sois seleccionados, pues os llamarán. Recordemos que es un MOBA free to play. Ahí está. Para que no lo sepa. Y en plan de dioses, peleas entre dioses, la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Le está haciendo ahí competencia al LOL, que está perdiendo ya. El tema interesa, ¿no? Ese tema de dioses y tal, es interesante. Gunkaiser, la siguiente noticia. ¿Yo qué tiene que decir? Los juegos del Gold. Bueno, ah, pues mira, pues. O los juegazos del Gold. Espera, sí. Pero yo antes, mientras él lo busque y eso, todo eso, di algo. Voy a comentar que este mes, aunque sean unos juegazos, para mí me han puteado al máximo. ¿Porque ya los tienes? Porque ya los tengo todos, menos el único que no me llama la atención. El resto los tengo ya todos. ¿Pero tú tienes Gold también en la One? Pues claro, tengo vale. Gold Plus y... Chupa es Chupa, una persona... Chupa, perfecto. Yo ya tengo todo. Yo soy gilipollas y me gasto el dinero en todas las tonterías. Gold Plus y Plus One Perfecto. Claro, a ellos, yo les digo a todas las compañeras, tomad mi dinero, sucios perros. Yo no hago discriminación. PlayStation Plus con perfecto. Si crédito yo primero la no, noticia. No, ya los ¿Ya, tengo. ¿Ya los tienes? Tengo. Es que me he puesto a divagar. Me estaban llamando por teléfono. Bueno, pues los juegos del Gold de para este mes que viene serán en One, Sherlock Holmes y... ¿Cómo eran? The Crimes of... Sherlock Holmes. Súper raro. Tú y Sherlock Holmes. Sí, el de Sherlock Holmes, que por cierto lo regalaron hace un par de meses en Play 3 también. Sí. Lo estuve jugando y a mí la verdad es que no me... ¿Qué tipo de juego es, por cierto? No me convenció mucho. Es un buscapistas en tercera persona. ¿Está bien? Sí. Si te gustan ese tipo de juegos... Es que a mí el personaje me gusta, entonces no sé si... Pero te tiene que gustar. Te tiene que gustar. A mí, no sé, me resultó muy... buscar lento. Las pistas por el sitio y luego tienes que, digamos que luego no tienes que cerrar el caso, porque con las pistas que tienes luego tendrías que decidir. A mí se me hizo muy tedioso, no me pareció con varios casos o solo uno. No, hay varios. Ah, vale. Hay muchas cosas. Bueno, hay un caso principal y luego tienes pequeños casos secundarios que te van dando pistas. Luego está Lord of the Fallen. Sí, ese juego lo tengo yo ya desde hace tiempo en la 4. Me lo he pasado unas cuantas ese, veces. Ahora hablas bien. Es un gran sustituto de la saga Dark Souls. Si te gusta un juego así más ligerito, sin tantas complicaciones, esa es la mejor opción. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Y luego en 360, Supreme Commander Chew. Ese tiene pinta de robot, ¿no? Ese tiene pinta de robotica. Es secuela espiritual del Total Annihilation del ordenador. Juegos de estrategia del 90 y pico, vamos. Y Borderlands. Y recordemos que los juegos son también retrocompatibles, que si tienes la Xbox One, solo tienes que también descargarte dos para ella y los podrás disfrutar también en ella. Sony se tiene que poner las pilas, porque sí que es verdad que este mes, como no ponga algo bueno, se lo va a comer, ¿eh? Con patatas fritas. Ya lleva un par de meses Microsoft que... Para mí está flojo. A mí no te creas tú que me están gustando demasiado los juegos, ¿eh? Pero bueno, creo que Microsoft últimamente se está poniendo las pilas. Sí, y sí, Microsoft que está... sí, pero no, Sony no, me refería está... a Microsoft, no a Sony. Me Sony refería se a Microsoft. Está durmiendo, ¿eh? No, Sony sí. Sony dice, lo tengo todo hecho ya. Bueno, y rápidamente voy a decir un juego que a mí me ha gustado muchísimo. Es un juego Flash muy, muy, pero que muy tonto, que se llama Leo's Red Carpet Rampage, en el cual manejamos a Leonardo DiCaprio y tendremos que correr por la alfombra roja, pues nada, luchando contra otros actores para que no ganen el Oscar, eso, incluso con eso Lady muy Gaga, de Rode. ¿Eh? Pues es muy bueno, ¿eh? Pues o sea, es muy de Rode. De verdad, fíjate que para, la mecánica para móvil es muy fácil. O en navegador. Yo he jugado en navegador. Es el juego muy sencillito. Lo único que tienes que darle es a las flechas... bueno, no tienes que darle a las teclas, creo que son G y H. Tienes que estar dándole todo el rato. Entonces, tiene que ir corriendo y recogiendo premios por el camino. Muy chulo. De verdad que el diseño está muy bien, así en plan pixel. Y lo recomiendo a todo el mundo. ¿Cómo podéis jugar? Pues os metéis en www.redcarpetrampage.com. Y allí podréis jugar este juego, que es algo, es un flash y es algo divertidito. No te vas a echar 500 horas, pero oye, para echarte una risa está muy bien. La idea es original, la verdad. Y aprovechándose del momento, ¿no? Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy. Pues nada, vamos adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es La Última Partida, un podcast en el que recordamos juegos de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, que merecen ser recordados, que merecen ser jugados y que, por supuesto, merecen una última partida. Desde el recuerdo, desde el cariño y sin spoilers. Búscanos en iVoox y en iTunes. ¿Juegas con nosotros La Última Partida? En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Somehow I Bueno, antes de empezar tenemos que decir una cosa que si no nos mata nuestro amigo Mal Sepúlveda, que decía que hace poco fue el 30 aniversario de la saga de Legend of Zelda y Nintendo no ha hecho nada por este 30 aniversario. ¿No ha hecho nada? Nada de nada. ¿Tú con lo fan que eres de Zelda, qué opinas? Pues porque pues es que cuando digo que Nintendo no cuida sus franquicias, es verdad, lo único que ama es Pokémon y Mario y poco más. Todo lo demás... De hecho, tiene la franquicia de Project Zero y cada vez que me pongo a pensar en ello me entran unas ganas de matar a Nintendo. Es así, Nintendo lo único que quiere ganar dinero, está ahora en el mundo de la NX, está en el mundo de los móviles y creo que está dejando apartado sus franquicias. Bueno, y a ver lo que hacen ahora con el nuevo Star Fox. Pero y, con, bueno, y con NX. A saber, pero bueno, ya dicho esto, vamos a comenzar con el debate de la beta de Division, que, bueno, vamos a empezar con unos pequeños datos, si os parece bien, ya que esta beta ha sido jugada por más de 6,4 millones de jugadores que han jugado alrededor de todo el mundo, y que más, bueno, y que los jugadores han pasado una media, cada jugador, de 5 horas jugando. Eso quiere decir que ha habido gente... Me hubiese gustado saber cuánta gente probó la beta primera... ¿Y cuánta gente la segunda? Eso sí que no lo dice. ¿Y cuánta las dos? Sí, correcto. Bueno. ¿Quién ha repetido? ¿Quién ha tripetido? Bueno, y otra cosa que es un dato muy curioso, que ha sido la beta que más récords ha batido en todo el mundo, siendo una de las betas que más jugadores ha tenido y que más cosas positivas ha lanzado la gente. Hombre, tú piensas que yo le he dado descargas. Yo le he jugado en One y en Play 4, o sea... Tú cuéntame como doble. Entonces tú como dos. Pero bueno, de momento los datos están allí y Ubisoft por lo menos ha dicho, ¡buah! Mira el pedazo de exitazo que hemos tenido. Otra cosa importante, ya que ha anunciado Ubisoft que va a estar disponible el juego para el 8 de marzo y que el juego va a estar dividido en tres DLCs. Entonces, ya dicho todo esto, chicos, vosotros habéis sido los expertos. ¿Por qué queréis empezar? Por el principio. Empieza por el principio. ¿Qué os ha parecido? Primeras Mira, impresiones. Yo sí que voy a decir a lo que estábamos hablando. Yo la probé inicialmente y he repetido en esta segunda vez que la han vuelto a activar. Y he tenido, digamos, que sentimientos encontrados. Porque inicialmente, no sé si quizá la jugamos muy atropellado para intentar ver todo el mundo y verlo todo. Y algunas cosillas se quedaron un poco más, ¿cómo decir? Pues más sin inspeccionar. Y en esta segunda... No, espera que te haga un apunte. Es que quizás es porque jugamos con José Ángel. Sí, con José Ángel. Que iba sobreexcitado. Sí. Iba como loco para todos lados y... ¡Venga, seguime! De hecho, en la zona oscura, cada vez que veía a alguien, disparaba y te volvía... Y te volvía un... ¿Cómo era? Un... Renegado. Un renegado. Y yo decía, no dispares, que nos quitan puto de experiencia, pues le daba igual. Cada vez que veía uno, se lo cargaba. Y tengo que decir una cosa negativa. Que esta segunda vez que la he jugado me he centrado un poquito más en el modo historia. Y creo que ya la última vez que la jugamos, Juan, nos dimos cuenta que realmente el mapa no va a ser tan grande como lo venden. Porque si sacas el mapa y lo analizas fríamente, el mapa tiene lo que es la zona central, que es la beta. Esa zona central tiene la zona historia y la parte de abajo es la zona oscura, que es el PvP. Y si miras el mapa, hay casi la misma distancia o el mismo trozo a la derecha del mapa y quizá un poquito más pequeña a la izquierda. Con lo cual, la beta, el juego total será como dos veces y media la beta, no más. Y luego te centras por la ciudad y lo que los juegos mundo abierto tienen, es verdad que Division no pretende ser un mundo abierto, pero ya que lo intenta ser un poco... es verdad que te vende una ciudad devastada, pero no hay vida, no hay nada que hacer. Los edificios apenas se pueden entrar en algunos sueltos. Y o lo llenan muy mucho de misiones secundarias con mucho saqueador por la calle, o el juego al final va a estar muy encaminado al PvP, con lo cual lo que quieren vender o lo que quieren hacernos es lo que van a vender al final, porque ellos dicen que quieren... diferenciar la historia principal del PvP, para que aquellos como a mí, que no nos gusta el PvP, tengamos un juego de ese estilo y podamos jugarlo. Y me pareció eso, me pareció como muy desierto. Es verdad que la beta tiene dos misiones, no tiene más, y no te van a poner backstage, pero lo que es, daba sensación de que la ciudad es grande, pero no puedes hacer grandes cosas. Los vehículos, no puedes tocar vehículos, no puedes hacer nada, con lo cual se puede quedar la parte de la historia como muy desierta. Es la sensación que me dio a mí. Hombre, centrarse en el PvP, yo creo que sí que lo van a hacer, porque si ya han anunciado los DLCs y muchos de ellos tienen que ver con el modo PvP, yo creo que se van a esforzar muchísimo en eso. Sí que es verdad que este tipo de juegos, el modo PvP y de lucha es algo que está ahí y es prácticamente lo que vende. Pero, o sea, es el modo historia, también será, pero tampoco creo que sea un modo historia algo que... No, yo no quiero que me cuenten una historia que sea súper, súper... sé exactamente lo que tiene ese modo de... ¿Cómo decirlo? Lo que trata de vender Ubisoft. Pero ellos querían dejar claro que iban a hacer una especie de división, que de hecho lo hacen. Todo lo que consigues en la zona oscura no lo puedes transportar a la zona normal y te dan la excusa de que como está contaminado en la zona de donde del PvP, ahí todo está contaminado y no lo puedes sacar. O sea, se queda en la zona contaminada. Entonces, para diferenciar los niveles de una parte del juego y del PvP. Entonces, si te vas a esforzar tanto en eso, tengo miedo de que se centren más en uno que en el otro. Ya no hablo de PvP, puede pasar exactamente lo mismo, que se centren mucho en el modo historia y se olviden mucho el PvP, pero creo que en este sentido va a ser justo lo contrario. Entonces, quizás, como a mí ese tipo de juegos no me gusta, pues no sé si me plantearé pillármelo de salida o no. En principio este juego está pensado para varios años, ¿no? No solo para 4 o 5 meses. Bueno, el Destiny lo vendían como que iba a tener una vida de unos 15 años y ya están desarrollando la segunda parte. Eso es muy relativo. No han dicho nada. Como con Destiny, que sí que dijeron que eso, que iba a ser para 10 años con contenidos y tal, pero este, por lo que se ve, tiene vida, ¿no? Tiene para jugar al menos uno o dos años. Si le van añadiendo contenido y sobre todo la zona oscura, que puede tener mucho movimiento y que puede ser lo que la gente le dé. Eso es lo que yo quería decir. La zona oscura ya la tienes. Puedes sacar todo lo que quieras y ponerlo cuando quieras. Claro. Pero al juego principal, si te centras muy de salida en la zona oscura, vas a dejar de lado lo que va a mover a mucha gente a comprar ese juego. Que es un poco lo que a mí, la sensación que me ha dado esta segunda vez que lo he jugado. Que cuando vas por la ciudad, quitando tres enemigos que te salen, que la inteligencia artificial es bastante, bastante buena, bastante considerable, puedes incluso, si te quedas apuntalado en un sitio, tratan de flanquearte, que está bien hecho. Se nota que algunas cosas están muy cuidadas. Entonces, me da miedo a que luego esa parte, que es la que yo más voy a sacarle partido, se quede o vacía o se quede sin contenido muy pronto. Según la propia Ubisoft, lo definen como un RPG de acción moderno. O sea, se supone que es un MMORPG, entre comillas, ¿no? Porque no es el clásico MMO que juega la gente, que suele ser de capa y espada, ¿no? Suelen ser así y medievales y tal. Este es de pistolas, pero bueno. Se supone que es eso, para que la gente, un mundo persistente, que tú te conectas y está, hay otros jugadores por ahí y tú interactúas con ellos y puedes hacer misiones, puedes hacer raids. No, pero no te lo venden así. Lo definen así, como un mundo persistente y es un RPG. O sea que lo que quieren es que tú te conectes y juegues con tus amigos y hagas misiones y hagas raids y te vayas conectando asiduamente. Con lo cual, si no lo llenan de contenido o no la amplían más adelante con expansiones o con algo, cuando se cumplan todas esas misiones, el juego ya morirá. Sí, pero yo hablo de la historia principal. Eso es lo que me refiero, la historia principal de en cooperativo, no en zona oscura ni vale, nada. Vale, tú hablas de esa. Bien, si es así, sí. Está ideado para jugar en compañía. Correcto, pero yo quiero decir que al que yo tengo miedo es que al final todo se acabe en la zona oscura. Sí, entiendo tu miedo, sí, lo sé, pero que... ¿Por qué? Porque cuando lleves, como yo, que no soy una persona constante en ese entres y te encuentres con tíos que tienen cuatro veces más nivel que tú, que tienen no sé qué, pues a mí eso llega un momento que si sales y te matan me cansa. Sí, llegará un momento que, perdona Rafa, que llegas a la zona oscura, tienen mucho nivel, te van a matar enseguida y ya no vas a seguir jugando. Y ahí solo jugarán los que entren todos los días, como en otros multijugadores de Battlefield, Call of Duty o tipo así, ¿no? Hombre, voy a romper una lanza a favor de eso. Normalmente en ese tipo de cosas, aunque tenga más nivel que tú, eso solo influye en poco, o sea... tú en Destiny, da igual que tengas más nivel que otros, ya depende de tu habilidad. No por tener más nivel en el juego inicial, en el modo historia, luego al entrar al modo, ¿cómo era? Crisol, que se llama así en el Destiny. No por entrar luego en el modo Crisol, vas a tener la misma fuerza en las armas, se iguala, se equipara. O sea, que ya depende más de tu habilidad, más que del nivel que hayas obtenido fuera. Y bueno, gráficamente, ¿qué os ha parecido? Porque ahí ha habido polémica, había habido gente que ha habido un bajón gráfico. Posiblemente sea el mayor downgrade de la historia de los videojuegos. Y mira que The Watch Dogs era... Ya, a ver, yo no me fijé en los vídeos de E3, sí que los vi de pasada y ya está. Porque en principio no me llamaba, ¿no?, la temática del juego. Pero cuando yo probé la beta cerrada, lo vi gráficamente... Son muy chulos. O sea, no, gráficamente está muy bien. De lo mejor que he visto gráficamente en videojuegos. Pero no pongas lo que salió en el E3 y ahora pongas esto. Es que en comparación, las comparaciones son odiosas. Ya, ¿no? Pero... Entonces, si vendes una cosa en un principio y luego ves... Ni siquiera imágenes final, de PC Ultra que he visto por ahí. Se ven así. Se ven como se veían en el E3. Pero para eso tienes las betas y para eso tienes después los gameplays que sube la gente para ver exactamente el producto final. No es lo mismo el producto que se está desarrollando. Para que te hagas una idea de con el cambio que ha habido, es como si te vienen y te dicen, mira, el Zelda de Wii U, ¿no? Y luego cuando te entras a jugar, te encuentras el Zelda de la Super NES. Hombre, ¿tanto? No, no tanto. Venga, flipalo. No, vamos, si me dices el de, yo qué sé, pero a ver, el de la GameCube. Estamos escarmentados, no, estamos escarmentados con este tema y sabemos que lo que intentan es que te entre por los ojos e intentan vendértelo con vídeos que luego no son reales. O sea, no seáis tontos y no os dejéis engañar por los vídeos que pongan no, en el E3 y eso. Gráficamente yo también lo vi muy bien. Fijaos después en el resultado final. Si te gusta el resultado final, que te dé igual el downgrade que haya habido, ¿entiendes? De hecho esa es una de las cosas que me gustan del For Honor, ¿es For Honor? For Honor, sí. For Honors. Es una de las cosas que me gustan, que tú ves los gameplay y no te intentan mentir desde el principio diciendo, mira los graficazos. Ya te venden los gráficos, o sea, unos gráficos que tú ves asequibles, que van a ser luego el resultado final. Que no te meten unos gráficos que dices, madre mía, esto es la nueva generación. Y luego te encuentras la hostia en la boca. También os digo una cosa, para la gente denominada putitas gráficas, ¿no? Hablando mal, para la gente que está siempre con 1080p y 60 FPS y todas esas cosas, llega un momento que no te das cuenta. O sea, igual cierto que es. O sea, tú estás viendo un DVD y tú estás viendo un Blu-ray y el Blu-ray al principio dices, ostras, qué chulo. A los 10 minutos ya no te das cuenta, porque te metes en la película y no te das cuenta, y en el juego te pasa igual. Al principio entras y dices, ostras, qué chulo. Te paras de vez en cuando, miras los escenarios, los alrededores, el modelado, las texturas, qué pasada, qué chulo. Pero en cuanto te metes en acción, ya no te estás fijando en esos gráficos. Con que no sean cuadrados, cubos, como había en la época de Sega Saturn, ¿no? Que en el Virtua Fighter, que eran todo cubos. Mientras no sea ese tipo de juego, mientras se vea bien, es que no te vas a fijar después mientras estás jugando en todo eso. Entonces, sí, queremos más, pero yo creo que las nuevas generaciones, si te ofrecen más jugabilidad o más posibilidades, yo prefiero eso antes que gráficos ultra realistas o super potentes. Porque lo importante es disfrutar. Y eso es mi humilde opinión, ¿no? Luego hay gente que no, que dice que en los años en los que estamos ya deberíamos tener unos gráficos del copón y todo eso. Lo importante es jugar, pasártelo bien y que disfrutes. Si lo ves bien, pues ya está. O sea, ya llegará el tiempo en que se vean súper, súper, súper bien y ultra ultra realistas, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que a pesar de la polémica de los gráficos y todo esto, sí que es verdad que ha pasado un segundo plano y muchas de las críticas que ha recibido han sido más positivas que negativas. Eso es así. Y tanto es así que ya están diciendo que va a ser un vende consolas y que se va a vender como churros. Que luego otra cosa ya es la realidad. ¿Vende consolas? Pues si está también en PC. O sea, sí, pero bueno, vende consolas, vende todo, vende lo que fuera, ¿me entiendes? Que la gente realmente... Que la gente que no tiene consola que es, o PC, claro, que se anime. También quiero comentar una cosa que también dice Alberto, que el juego está vacío y tal. Pero también hay que decir que es un juego que se presta mucho a dar segundas y terceras pasadas, porque siempre acabas descubriendo cosas nuevas. O sea, yo de hecho, no sé si fue contigo, que íbamos por la calle y ostras, esto habíamos pasado antes y no lo habíamos visto. O sea, que te presta eso, a estar atento, a estar mirando por todos lados. Pero para encontrar... ¿Sabes que llegó un momento en que te dedicaste a matar perros? Efectivamente. Yo es que ¿Te dedicaste a matar perros? Sí, llegó un momento en el que... Es decir, que sí, yo entiendo lo que... ¡No matéis perros, por favor! Por favor, esto ya es serio, no, hay que decir esto... que estaba agonizando. Ni perro, claro, ni gatito. Y lo remató. Una cosa es sacrificarlo, pero no matéis perros, por favor. Ni perros, ni gatitos, por Dios. Fenigator, no mates perros. Desde aquí queremos a todos los perros y gatos de la historia. Un saludo a todos los perros. No, yo al gato de mi hermano. Los gatos. Al gato de mi hermano, que era muy arisco y no se dejó acariciar, ese que lo sacó. Voy a seguir contando. Sí, que es verdad que hay cosas en Division que están muy bien hechas. O dan pie a muchas cosas, como por ejemplo la base. En la base, las dos primeras misiones que te permite la beta son salvar a la doctora, y cuando la llevas a la base o cuando ella va a la base, te permite ir con recursos y poner esos recursos en la base, y se va activando un porcentaje, sí, en medicina, un porcentaje en electrónica y otro... Y tiene, creo que son cuatro apartados, ¿no? Creo recordar que son cuatro apartados. Tecnología, lo de medicina. Sí, la zona. Armamento, creo que era algo, sí, así. Sí. Y el otro no me acuerdo. Bueno, pues cada vez que tengas ahí a alguien y cuando aplicas ese cambio en la zona que lo has aplicado, esa parte de la base cambia. Se deja de estar en ruinas o deja de estar hecho polvo y se convierte en algo un poco más cuidado. Entonces, que estéticamente algo cambie también está bien y tiene posibilidades de que tú puedas evolucionar una cosa primera o una cosa después, dependiendo de qué tipo de jugador seas. Si, ah, pues me voy a ir directamente solo a por las armas y a buscar recursos para poderme fabricar mis armas o mis bombas o lo que haga falta. Y en eso creo que es lo que decíamos la semana, hace un par de semanas, que la fórmula está muy bien hecha. Yo creo que tiene una buena fórmula. Es lo que te decía. No sé, tengo miedo de que en algunas cosas no lo hagan bien. Respecto a esos apartados que decías, el tema de menús en todo el juego y de cómo te muestran todo eso, a mí me encanta. Es como si te mostraran en realidad aumentada, ¿no? Hay flotantes todos los menús, incluso pause casi que no tienes, ¿no? O sea, tú abres el menú... No sigue, puedes pausar, de hecho... Lo y sigue pasando todo por detrás. Digo, como en un tiroteo no pude pausar y tuve que darle al botón de salir al dashboard. Sí. Porque no pude pausarlo. Pero sí, por ejemplo, el mapa te sale en los pies. Está muy chulo. Y está muy chulo. Está muy chulo. Entonces, todo ese apartado técnico del juego y de la tecnología que llevan en sí los jugadores. Además, lo bueno que tiene, que sí que me gusta, es que en cualquier momento de juego puedes entras en el menú y puedes mejorar las armas. No tienes que volver a la base. Ni en ese momento, si has conseguido algo que te ha dado alguien, una boquilla nueva que tenga más distancia o que tenga más estabilidad, en ese momento la puedes aplicar, puedes hacer la mejora en el arma y seguir funcionando. ¿Y el camino que te marca para llegar a un objetivo? Eso también está muy chulo. Me encanta, o sea, está ahí arriba como unos 5 metros, ¿no? Más o menos, un triangulito amarillo y una línea amarilla que te marca hacia dónde tienes que ir hasta el próximo objetivo. De hecho, esos son los GPS del futuro. Que te marcan la línea virtual en el cristal como en el coche, realidad aumentada. Es que está claro. todo el juego como si usaran mucho la realidad aumentada para todas esas cosas. ¿Tú lo has jugado sin auriculares? Sin auriculares. Sí, sí, lo jugué los sin comentarios de la China suenan por salen por el mando. Mando. Sí, que es cierto. Está muy chulo. Es cierto. Pues eso es un puntazo, ¿eh? Está es una pasada. De delicia a un euro. Sí, sí. Dice eso la China. Hombre. Como que Pepe. No más que pensando en comer. ¿Queréis comentar un poco las facciones de los No, enectos? Yo quiero comentar una cosa. Algo que es digno de apreciar es que ese tipo de juegos suelen tener una modo historia muy escueto, que te explican muy poco, que tienes que imaginártelo tú. Sí. Y en este en concreto te van contando todo, te van poniendo al día, que lo poquito que sale de juego en la beta te lo tienen todo muy bien explicado. Y sin cansarte. Correcto. Los ecos. Sí. Cuando activas un eco te cuenta qué ha pasado en esa esquina y tú puedes ir viendo como un efecto fantasma de qué ha pasado en esa esquina. Volvemos a lo de antes. La realidad aumentada. Está muy chulo eso. Porque además cuenta historias que quedan sueltas y que, según José Ángel, él dice que llegó a ver una que de un punto le llevó a otro y el siguiente eco continuaba el primero. Qué guay. Tú imagínate ahora por un momento, una divagación a la que hago yo. Las HoloLens esas de Microsoft, que puedes ver, pues, igual que podías verlo en Minecraft. Imagínate, todos esos menús, el mapa y los ecos, verlos en el salón de tu casa con las gafas puestas. Mientras se ve en el juego, lo ves tú, el eco ese, en el salón de tu casa. Buah, sería una pasada. Eso estaría chulo. Estaría muy bien. Estaría chulo y se podría hacer. Con esas gafas que ya te mostraban todo el escenario del Minecraft. Tú has visto el... Se podría hacer, ¿eh? Algo no, similar también hace las Google Glass. Tú no las has visto. Sí, pero la Google Glass es más pequeñito, claro. el cuadradito ese. Luego te pongo un vídeo de Fenillator que fue grabado a traición. ¿Contigo? No, él en su casa lo grabó su novia a traición, que estaba jugando. Ahora solo leo. O sea, imagínate si encima llevas gafas y estar en el sofá, estar en el salón, rollo Matrix, Minority Report, ahí moviéndote los brazos. No hace falta como que si fueras un brazos. Director de orquesta. Simplemente que veas y tu eso. Tu mujer en la puerta del salón mirándote como diciendo, eres tonto. A mí eso me gustaría más que la realidad virtual, a lo mejor, no lo sé. Tendría que probarlo. Pero bueno, no quiero divagar más ni desviar el tema. El otro día vi que habían sacado, que HTC también ha sacado unas gafas de esas de realidad. Y creo sí, que salían claro, o sea, son las de Steam. Por 800 euros. Sí, sí, la competencia de las, sí, sí. 800, de las Oculus. 800 napos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la realidad virtual es el futuro. Está ya aquí en la realidad virtual. Así que dentro de nada nos hablaremos de realidad virtual cuando venga Rodríguez. Sí. Pero por 800 euros ya puede salir una china de las gafas y hacerte una buena manuela, tío. Eso es lo que va a vender la realidad virtual. Hombre, complicado, ¿no? Que te haga una manuela. No. Va a sobrevivir por el porno. Y esto es así. Es así. El porno lo mueve sí. todo. Está estudiado por estadísticas y todo. Además, las consolas ya... ¿Y qué estadísticas ves tú? No, yo lo que oigo en otros podcasts, ¿vale? Las de porno tuve. Vale, no nos desviemos, señores, que estábamos ahí llevando un tema sí. serio y formal. No nos vayamos otra vez. Y, por... y sacan el tema del porno. Anda, hombre. Esa ha sido chupa, es que se nos va. Venga, comentad, por favor, las diferentes facciones que hay, los enemigos. ¿Alguno de los dos que habéis jugado? Mira, por ejemplo, los limpiadores. Si quieres te lo leo yo. Los limpiadores, no, estaba leyendo. Con los limpiadores nos encontramos nosotros en la misión esa que tienes que salvar al electricista. Que son los que llevan el lanzallamas y... Eso yo los he visto. Los limpiadores son los del lanzallamas. Sí. Los he visto en el gameplay de Conrado. Que le disparas a la mochila. Llevan trajes explota. Protectores con lanzallamas que quieres liberar a Nueva York del virus. Pues si bajas a... Si haces la misión del electricista, cuando bajas a las alcantarillas hay un montón de como de bolsas de cadáveres. Ese trozo a mí me encantó porque queda como si fuera un metro o algo así, una superficie grande, y hay un montón de bolsas de cadáveres allí amontonados, que da la sensación de que el juego... Amontonados. Sí, sí. No en fila como en otras pantallas. Bueno, quiero decir, en muchos sitios están en fila, el otro están apiñados, están como si los hubieran ido tirando ahí porque ya no podían. En unos están como si hubieran llevado un orden y poco a poco se fuesen dando cuenta de que ya no puede seguir ese orden y ya la gente va falleciendo más rápido de lo que puedes controlar y ya están como amontonados con esos sacos negros. O sea, quiero decir que el juego en ese... A mí me lo vendió un vídeo que sacaron hace ya un montón de tiempo, que se veía como una familia que entraba a la casa y de repente pues como que iba pasando el tiempo y se va oyendo a lo lejos como que iba pasando algo en la ciudad y la gente se iba escondiendo en las casas. De repente la gente se dejaba de ver y todo se convertía en invisible. Entonces empezaba a nevar. Entonces de repente llegaban como unos saqueadores, abrían una puerta y cogían a alguien que era invisible, lo tiraban al suelo y quedaba como cuando cae la nieve algo invisible, como que se mueve y como que le están pegando una paliza. Y entonces de repente por la esquina aparecen los Division y hay un tiroteo, y cuando termina el tiroteo los han matado, el que era invisible se hace visible. Como queriendo decir, Division es los que vienen a salvar aquellos que se han quedado en la ciudad y tal. Y el vídeo era impresionante. Creo que la dirección de arte puede ser muy buena y la historia que te pueden contar puede ser muy interesante, porque la historia se da a tener una buena historia. Ahora después hablamos de la historia y la contamos un poquito. Tenemos también a los Rikers. Rikers, oye, tiene un nombre guay, ¿eh? Rikers. Rikers. Grupo de presidiarios que escaparon de la prisión de Rikers. Rikers. Por eso se llaman los Rikers. Y que asolan la ciudad mientras intentan hacerse con el poder. Vamos, los saqueadores típicos. Eso, por así decirlo, son los masillas. Son los que más te encuentras sí. con la pantalla, los más facilicos, los que no te ponen. Van con el bate de béisbol. Con el bate. Esos joden, los que te vienen con el bate. ¡Qué jodidos que son, ya ves! Que estás ahí entre gritándole. Y te hacen la envolvente y te vienen por la espalda. ¡Qué hijos de puta! ¿Que te hacen la envolvente? Sí. Sí. Te vienen por el lado, bueno, te rodean y te piden. Mientras unos te disparan y tú no te das cuenta, él sale por un lateral y cuando te das cuenta lo tienes encima. Pegándote con el balón. Claro, y no te da tiempo a apuntarle. Como estoy describiendo, ¿no? Esos están jodidos como estos dos del Payday 2. Los squad y los blindados esos, hasta las trancas. Puede ser. Es que les pasa eso, que como no mueren a la primera... ¿Tú habéis hecho muchos headshots en el juego? Conrado es especialista en headshots. O sea, tú grabó un vídeo, lo subió y solo hace quedar... Es que tú eres muy bueno, Chupa, con los headshots. Y no sé si has llegado a hacer algunos. No, yo no soy bueno con los headshots. Yo soy bueno derribando helicópteros. Vale. Es que es difícil, no sé. Matar a uno cuesta bastante. Los he visto a los enemigos los he visto bastante duros. Hombre, también es verdad que cuanto más dificultad... Además, también varía la distancia en la que están. Sí. En la parte del cuerpo donde les des. Claro. Les restan más o menos... puntuación, porque de hecho cuando les dispara se ve la puntuación que le quitan. Cómo le quita la puntuación. Ese toque RPG le dan. Claro, pero que ese toque de dificultad que está bien, ¿sabes? Que... ¿Sabes que sí? ¿Sabes que realmente últimamente están haciendo juegos muy sencillitos y que últimamente le vayan subiendo la dificultad? Si no lo veo mal, mejor. Pero por eso los del bate te joden, tío. Porque no mueren, no caen pronto. Tenemos también Last Man Battalion, que es un escuadrón formado por una compañía privada de soldados desplegados en Manhattan. Esos son los que cuando te los encuentras por ahí tienen la barra verde arriba. ¿No son, los verdes no son tus compañeros? Sí, pero estos son los... La LMB. Son los élites. Por así decirlo, ¿no? ¿Son los enemigos que te encuentras como élite? No, son los que estaban para mantener la paz cuando la crisis y se quedaron dentro cuando... Pero eso no te atacan a ti. No, esos son los que te digo yo que tienen la vida verde, que de vez en cuando te piden ayuda. Correcto, correcto. Pueden estar bloqueados por la ciudad y te piden ayuda. Sí. ¿Y cuál me falta? Pues la verdad que tiene muy buena pinta todo, ¿eh? Ah, los Rioters o Rioters. Que son los rebeldes que merodean en bandas por la ciudad. Son criminales de poca monta que han aprovechado la vida de la sociedad para tomar el control de las partes. Esos son los masillas de los masillas. Esos son los masillas de los masillas, ya. Pues la verdad que no me interesaba nada este juego y a partir de lo que estáis diciendo, me está entrando el gusanillo, ¿eh? ¿Compra segura? Hombre, compra segura no. Tendría que ver más. Pero sí que es verdad que lo que me estáis diciendo me está gustando. Pero es que te voy a decir una cosa. ¿Has tenido acceso a una beta gratuita? Dos veces. Pero también es verdad que pues no he tenido tanto tiempo y he estado jugando un juego que me ha dejado el señor Chupa, que me ha gustado mucho. Y entonces... ¿Cuál no has puesto los dedos en el borde ni nada, no? ¿El qué? Que no le has puesto los dedos en el borde ni nada. Toqué lo has cogido bien. Perfecto. O sea, es que me dejó el Infamous Second Son, que tengo que decir que era un juegazo. Entonces, este fin de semana le he dado mucha caña a ese juego. O sea, si queréis os puedo hacer una sección de videojuego. Por cierto, ahora que está aquí, hay que darle unos auriculares a este hombre. ¿Por? Porque no tiene auriculares para jugar. Pero si no juega online. Sí, el otro día lo quisimos... Bueno, no juega online, pero podemos hablar. Ahí está. Y no tenía. Eso sí. Y no tenía, el tío. No tengo, o sea, en mi caja no estaban. Hablaremos con Jordi. Hablaremos con Sony, que te ve. Sony, a ver qué pasa con tu hablaremos con Jordi, que es el especialista en conseguir o comprar cascos. Y hablando de Jordi, nos ha mandado un audio hablando de sus impresiones sobre la beta de Division, que me parece muy oportuno ponerlo ahora, ¿no? Hombre, y bueno, desde aquí le damos un beso. Sí, le damos un beso muy grande. Y esto es una pequeña dosis para sus fans que están ya desesperados, están ya. Que añoran y piden su regreso, pues venga. Vamos a dejarles un poquito con este breve estas breves impresiones de 5 minutos y lo vemos enseguida. Hola amigos y amigas de Game Elf, yo soy Cacito y vosotros no. Como hace tiempo que no salgo, me apetecía mucho saludaros y nada, y bueno, los chicos del equipo también me apetecía saludaros. Saludarlos, perdón. Por lo tanto, pues nada, quedar todos saludados. Y bueno, simplemente quería aparecer momentáneamente por el tema que estáis tratando, ¿no? Estáis tratando la beta de Division, de Tom Clancy. A mí Ubisoft, como sabéis, los que me conocéis, no es santo de mi devoción. No obstante, yo esta beta le he dedicado horas. Creo que más de las que merece, porque es un juego, no sé, yo creo que lo han hecho para aburrirte corriendo, para estar haciendo continuamente lo mismo. No lo voy a comparar con Destiny, porque ya se ha comparado demasiado y obviamente se ha desmentido esa tontería, el hecho de que se parezca a Destiny, pero bueno, sí que lo voy a comparar en el hecho de que me resultó, bueno, por lo menos en la beta me resultó bastante repetitivo y todas las misiones, o sea, eran para hacer lo mismo, aun siendo misiones completamente distintas. Luego otro gran fallo que le di fue el sistema de cobertura. El sistema de cobertura es malo con saña, pero no solo es malo, que nunca llegas al sitio donde quieres esconderte, sino que estás escondido y te están dando, aun estando escondido detrás de un muro perfectamente y te están dando, y cuando te levantas a disparar te tapas tú mismo. O sea, la tercera persona no le pega a este juego. O sea, no está bien la tercera persona en este juego. te tapas tú mismo, y si estás en la misma cobertura con un compañero, o sea, ya ni te cuento, os tapáis mutuamente, no veis lo que hay delante de vosotros porque está muy mal hecha la tercera persona. Bueno, yo en definitiva no quiero extenderme mucho, creo que este juego está hecho para gente, o sea, para gente que no ha jugado shooters en su vida, y al igual que Fallout 4 mezcló el chatarreo con el shooter y le salió bien, aquí han mezclado el shooter en tercera persona con un espacio abierto, más que un mundo abierto, con un espacio abierto, y no les ha salido bien, creo que no les ha salido bien, y el juego trata de correr de un lado a otro en plan correr y dile, y sin aliciente alguno. Seguramente en el juego completo algún aliciente se encuentre, pero si es la misma dinámica continuamente de llegar a un sitio que está a kilómetro y medio y tienes la poca vergüenza de marcarte lo que está a kilómetro y medio y tienes que ir corriendo a por él, a por el objetivo, pues no creo que tenga nada más que decir al respecto. Creo que es un juego que está bien planteado, pero mal llevado a la práctica, y creo yo le vaticino éxito porque la gente está muy muy muy ilusionada con este juego después de haber probado la beta, pues porque no han jugado un shooter de verdad en su vida, porque esto ni es un shooter, ni es un juego de rol, ni es nada. Es un intento de juego de rol con shooter en tercera persona, que la tercera persona está mal hecha, el rol está mal hecho, y creo que todo está mal hecho. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí, y que me despido, y un saludo muy grande. Y nada, muy prontito, deciros que muy prontito estaré con vosotros. Ya estoy viendo el final del túnel, ya parece que me estoy recuperando. Y pronto, en unas semanas, estaré con todos vosotros. Y nada, muchas gracias por todo el ánimo que me enviáis, por todo ese cariño que me hacéis llegar, a través de todos. De todos los sitios, tanto de manera privada como pública, y nada, yo os prometo, a cambio de todo ese cariño, os prometo que dentro de muy poquito estaré dando todo el cariño que sí que vosotros merecéis. Muchas gracias, un besito, guapos. Perfecto. Oye, la verdad, qué bien habla este hombre. Sí, es que qué bien habla. Y eso que no tiene mucha fuerza mucha ahora. Fuerza. Sí, pero eso, pues eso ha sido breves impresiones y no ha sido un poco independiente. Porque está aportado de fuerza. Se ha aportado. Bueno, entonces, ¿qué, chicos? ¿Este juego os ha creado tan buena impresión que lo vais a comprar de salida? ¿No? ¿Sí? ¿Qué pensáis? Venga, voy a hablar yo. Yo no lo voy a comprar de salida, no creo que lo compre de salida. Por el poco tiempo que le puedo dedicar, entonces me saldría muy caro, ¿no? Unos 50 euros. No voy a poder disfrutarlo lo que yo quisiera. Pero bueno, no descarto en un futuro hacerme con él. Lo que decía al principio, que me ha abierto los ojos, ¿no? Sabéis que yo no soy de shooters, pero tras jugar a Uncharted y otro juego que eran de esa mecánica, en tercera persona, le he pillado el gustillo y probé esta beta cerrada. Me gustó lo que vi, me gustó el hecho de jugar con José Ángel Lanza y el estar chateando con él. Hay dos esqueletos en el sofá desde el domingo, ¿no, Juan? Esperando que se conecte este hombre a jugar a la beta. Efectivamente. Sí. Hicimos una quedada el domingo para que no lo sepa, para que aún le estamos esperando. No pude. Y eso, me gustó mucho lo que vi, me gustó la experiencia, la historia también, creo que se le puede sacar chicha, y es eso, el hecho de conectarme y jugar con la gente, hacer las misiones con la gente. Yo solo no creo que me conecte, si lo tengo, a ese juego para hacer las misiones yo solo, pero si puedo quedar con gente y jugar, sí que me gustaría. Que eso es lo bueno de las consolas de hoy día, que son para socializar, o sea, están creadas para eso, para socializar con la gente. Ese es el futuro que nos espera y el presente que ya nos presentó la antigua generación, y esto va más, o sea, no va menos. Dios sabe lo que nos deparará. Pero que no perdamos el juego individual, por favor. Ahí está. Entonces, ¿te vas a comprar el juego de salida? Yo estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, pero esto es más un sí que un no, amo. Con tu hermano de consola, ¿no? Mi novio de consola, hermanastro. ¿Qué opina tu hermano de consola? Hombre, mi hermano todas esas cosas le... No, tu hermano de consola es... Sí, no, su hermano, no, su hermano. Yo me divorcio de él. Mira, Division se ha separado. ¿Chupacáis se ha separado? Hay que decir que se divorció el de mí. Entonces yo me busqué, lo blanqueé. Es verdad. Lo blanqueé. Inicialmente le dije que me lo iba a comprar físico. Ajá. Y ahora me rasca el bolsillo. Y entonces mira, por eso había traído a Jesús hoy, a ver si lo timaba. Jesús, ¿qué opinas? Que por cierto, ¿has probado, no, la beta? Que por cierto casi me timan a mí hace un rato. Creo que se ha apagado el micrófono. No, dale botón para arriba, ¿eh? No, pero pues, es que creo que ese hay que darle para abajo. No, pues no, el al lado. El otro, ponte en el otro. ¿No lo he probado? A ver. 5 horas diciendo. Oye, pero ¿te llama la atención lo que has escuchado? Sí, bueno, lo que he escuchado, sí, bastante. Pero yo creo que no se enteró muy bien porque ha dicho que antes ha visto un vídeo y que salían letras. Yo creo que no, números. Yo creo que se ha puesto el tráiler de Matrix y se ha creado que era de Division. Era una pantalla de carga de las típicas de Chupacáiser. También, es verdad. ¿Y tú, Rafa, qué opinas? Hombre, también es verdad que yo últimamente muy poco juego me compro de salida, eso es así. No creo que me lo compre de salida. Más bien, yo qué sé, miraría a alguien que me lo preste o demás, o me lo alquilaría, pero comprarlo de salida... ¿Y no digital creo, con GameMelch FM a medias o con GameMelch TV conmigo? Eso ya se podría ver. Podríamos trabajar en ello. Va a ser mi novio de consola, con sí, la nueva cuenta aquí, que hemos creado. Estamos en pareja. ¿Estáis vosotros dos? Sí. Chupacáiser, ya estamos... tenemos que buscarnos un nombre artístico, el murciélago potorro. Escúchame. El murciélago potorro. Podría ser algo así, ¿no? Escúchame, realmente la cuenta es Gamel TV. Sí. La vuestra. Sí. La nuestra es Gamel FM. Correcto. Pero los propietarios son... Chupacáiser. Entonces, el próximo será, pues, el murciélago potorro. Potorro, man. Alguien le está dando al... Pepe, no toques. Pepe estaba tocando el micrófono. ¿Te parece bien? Oye... El murciélago potorro. Sí, somos ahí un nombre artístico, oye, que de aquí se puede salir... Sí, yo lo veo. Lo veo, me de gusta. De aquí a las campanadas. ¡Oh, cómo molaría, tío! Te imagínate. Chupacáiser y el murciélago potorro dando las campanadas. Los murciélagos potorros. O el pregón de fiestas. También. Oye, yo creo que el pregón podríamos... Yo creo que podríamos llegar un poquito más. Depende, porque si el alcalde es primo... Bueno, de... es verdad. Entonces, eso ya habrá que verlo. Bueno, pues de momento, oye, podríamos decir que Division ha batido récords en todos los sentidos, porque todos, o sea, hemos dicho algo positivo de él, y sí que es verdad que ahora me habéis entrado mucho hype, ya la beta ya está cerrada ya. Es que tenías que haberlo probado, tío. Ay, qué pena. Bueno, pues entonces no podré jugar, me tendré que esperar al 8 de marzo. Pero bueno, también otra cosa, de eso hay que hablar. De que el juego ya ha sido anunciado que va a ir por partes. ¿Qué os parece eso? O sea, es... No me ha quedado claro eso. La cuestión es en plan que tú te vas a comprar el juego y que va a haber 3 DLCs para, ¿sabes? Para aumentar las horas para de juego. Para expandir las horas de juego. Entonces la cuestión, otra vez nos están vendiendo lo mismo. Es en plan, no nos están dando un juego completo, sino que nos están dando un juego por partes. A lo IKEA. El problema es que somos unos correprisas y si lo que hiciésemos directamente es no comprar los productos y esperarnos a la versión completa, no nos harían esto, de vendernos juegos a medias. Pero bueno, como nos sobra el dinero de las carteras, y vamos a ir. Pero es que si os dais cuenta, últimamente está ocurriendo mucho eso. O sea, es ya lo más de lo más ha sido Street Fighter, que eso ya ha sido de por demás. O sea, yo creo que como la gente después de esto no se dé cuenta... Pero Street Fighter tiene una cosa buena. Que no va a tener después Super Street Fighter, Super Street Fighter Plus Ultra, bueno, Super Street tú, Fighter Plus Juan Perfecto y Ultra Street Fighter 5. Mira, estoy seguro que luego van a hacer una edición... Hombre, no, han dicho que no, que lo, no. Lo van a ir ampliando, pero que no... ¿Eso que le ha dicho Capcom? Capcom. Capcom. Claro, como son unas personas, vamos, que... Capcom. Son de fiar. Claro, su palabra es tan de fiar, claro. Bueno, sí, son sí, tan sí. de fiar que dijeron que Resident Evil 6 iba a retomar los orígenes de la saga y... Los orígenes mis cojones. ¡Una mierda! Lo ha dicho Capcom y Nacho Ortiz de Medistation. Bueno, Eso habrá Nacho que verlo. Ortiz, Nacho Ortiz es un poco fan de sobremanera de la saga Street Fighter. Yo recuerdo cuando vino aquí al Elche Juega. Salió en el vídeo de presentación de Sony, de Street Fighter 5. Cuando vino aquí al Elche Juega, estuvo enganchado casi todo el rato al Street Fighter. Sí. De hecho, un amigo mío le ganó en el torneo. Jódete, era Ortiz. No, pero sí, estuve ahí enganchadico. Yo, de hecho, yo no lo sabía. Me lo dijo luego mi colega y dice, ¿has visto al que le he ganado? Dice, Nacho Ortiz. Pero sí que es verdad que me parece mal. Sí que es verdad que el juego de salida va a tener un precio, pues como todo. O sea, es que no va a ser barato. No va a tener, ya ha tenido que ya salió. Bueno, pero que... ¿Cómo que ya salió? No, bueno, no, estoy hablando ahora del... Ah, vale. De Division. Okay. Hablando ya ahora de Division otra vez. Sí que es verdad que el juego va a salir... con un precio bastante, o sea, normal, pero que es caro, a fin de cuentas. Los juegos ahora de salida son caros. Y yo pienso que vendan 3 DLCs para aumentar las horas de juego, esos DLCs no van a ser baratitos, que digamos. Entonces, que te vengan ese juego... ¿Cómo fueron partes, en...? Es que lo veo muy mal, pero eso es la política que estamos utilizando últimamente y que, como has dicho tú, estamos nosotros propiciando. Te voy a comentar cómo iban distribuidos en Destiny. En Destiny iban distribuidos en 3 packs. 2, que eran la risa, porque eran contenidos que estaban dentro de las pantallas que ya tenías. Lo único que te desbloqueaban misiones, que eran exactamente iguales que las que ya habían, y era repetirlas una y otra vez. El único que sí que parece que ha variado un poco... Sigue. El único que sí que parece que ha variado un poco lo que es el contenido es el último. Pero para llegar a eso, has tenido que desembolsar. Eran 40 el último y 20 de cada anterior. ¿Sabes? 80 pavos para tener el juego completo. Más aparte del juego. Es que es indignante, no es moco de pavo. A ver, ten en cuenta una cosa. ¿Cuánto valían los juegos de Super NES? 12.000 pesetas. ¿Cuánto valen los juegos ahora? Entre comillas, cuando sale un juego nuevo, tú te gastas 60 euros. 70 euros. Ahora como. Que es lo mismo. Ahora en España, como tiene. Ya han pasado 20, 25 años. Claro, la forma que tienen de venderte los juegos más caros es eso: con DLCs o con pases de temporada. Sí, para que luego pase como en el Battlefront. Pero también ¿Cuánto tiempo llevamos esperando el DLC? Pues 4 meses. El supuesto DLC del GTA V, de la expansión del modo historia, dice... El GTA V ya está desfasado, muchacho. Empecé, no. No, pero ya me habéis perdido el hilo. Ya. Sí, no, que estabas contando que el juego completo vale. No, pero es que iba a comentar. Ah, pues entonces ya te hemos perdido la. No me cortéis. Perdón. Si es que cuando se me habla. No hemos hablado de la historia al final. Que en principio es sencilla, ¿no? Es un virus que se difunde a través de los billetes. En la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan, y produce una pandemia que infecta a casi todo el mundo. La ciudad queda asolada. Entonces es lo que comentaba después Gunkaiser, de que la gente estaba por ahí. Sí, cierran la isla para que el virus no se expanda. Sí, una cuarentena. Y la gente que se queda adentro, pues se queda sin policías, sin asistencia de ningún tipo. Y la ley marcial pura y dura. Los saqueadores se dedican a robar y a destrozar. Y hay gente que vas por la calle y hay gente que a veces está... Que le ayudas dándole una botella de agua o... Sí, o botiquín. Yo he visto gente intentando saquear un coche cuando te acercabas, salían corriendo. Yo he intentado dar una botella de agua a uno y gusta porque te dice... me gustó, vamos. Que como llevaba el arma fuera, salió corriendo. Sí. Y te dice, a mí no me dispara, y salió corriendo. Sí, reacciona, una botella de agua. Reacciona con eso, así que sí. Me tiré un rato y no pude guardar el arma, no sabía cómo guardarla. Pero realmente esa historia no dista mucho de lo que es la realidad actual. O sea, si supiésemos por dónde pasan los billeticos y las monedicas, las cogeríamos con pinzas. En eso se basa Tom Clancy's, ¿no? Que es el escritor que escribió la... Muy grande ese hombre, ¿eh? La historia. Yo te quiero decir una cosa sobre ese señor. ¿Cómo puede ser que escribe más libros y más videojuegos cuando después de muerto que cuando estaba en vida? No me lo explico. Lo dejó todo en un cajón. Estaba todo ahí. Serían manuscritos o serían cosas que escribió en su momento. Me da a mí que están aprovechando el tirón. El nombre. Y el nombre. Claro. Puede ser, si es una marca que tienen ellos. Oye, y parece una tontería, pero de verdad que no lo sé, porque ya he dicho que no he jugado. ¿El juego está doblado al español? Está dobladísimo. Sí. Dobladísimo. Y tiene esas frases tan chulas. Mira, del Infamous me ha gustado una que dice alguien que es... me haría hetero por ti. Eso lo dice ¿sí? un ciudadano. Y digo, fíjate tú. O sea, lo que las cosas tienen es... La gente habla y dice cosas tan interesantes como eso. Ten en cuenta que no hay mucha gente. No es como Infelius, que tiene tanta gente. Sí, sí que hay. Yo he visto que van dos y están intentando coger a uno del suelo y lo ayudan a levantarse. Le dicen, vamos, no es momento para que te derrumbe. Y lo cogen entre los otros dos y siguen andando por la calle. Y el doblaje, pues, bueno, ¿no? Entonces... Sí, sí. Tiene buena pinta. Pero es que también tenemos que hablar que en España el doblaje... Posiblemente tenemos el privilegio de tener el mejor doblaje de todo el mundo y a su vez el más maltratado de todo el mundo. Sí, es cierto. Aquí la gente, pocos privilegios pueden vivir del doblaje a pesar de la calidad del mismo. Trabajando mucho. Correcto. Bueno, y con esta cita del señor otra vez, chupacosas, vamos de despedida. Pues sí. El comentario. Rápido que nos vamos. Pues mira, empiezo yo. El comentario que me han dejado a mí verbal viene referente al programa de la semana pasada, donde Abby pidió una canción urgentemente, y alguien que no es jugador, pero que de vez en cuando se descarga alguno y lo escucha, me dijo que cómo es posible que el hombre que lleva aquí más tiempo que Hunter, el gamer que vino del espacio, se quedó aquí encerrado con tú, un hombre como tú. Estoy aquí desde antes de la dama. Eso digo, pero que sabéis tú que este, ¿cómo es? Predator. Eso, Predator Hunter siempre dice que es el gamer que se quedó atrapado en el escorchador, y tú llevas más tiempo que él. Yo me quedé atrapado en la radio. Y me decía, ¿cómo puede ser que este hombre no lo tenga? O no tenga una sección. Que eso de que dijo él de... Ni un de programa, que decíamos, no tengo ni un programa. Preguntas de videojuegos, le cayó muy bien. O bien un... Él me dijo, dice, ¿os acordáis del programa que hacían de Ayan Maggi? Pues una, sí, sí. Una Jan Abby, que sea decir cosas de videojuegos o en inglés. Y que lo tengamos aquí un par de minutos diciendo cosas. Lo veo, ¿eh? O sea, Abby tiene que tener aquí una sección. Abby está cogiendo... Hombre, por pena tampoco, ¿me entiendes? O sea... No, por pena, sino... Por justicia. Claro, parte que la gente de fuera cogía y dicho, hostia, pues tiene razón el señor Abby. O sea, que yo veo bien la sección de preguntas... El justiciero del juego, o algo. Sí, o cartas del lector, o eso. O preguntas. Pregunta a Abby. Claro, que la gente te pudiera preguntar, o que la además gente... Además, que le hizo mucha gracia el ejemplo que puso él, de qué color es Sonic. Claro. Bueno, pues, oye, que no sabe es lo complicado, que ¿eh? Vamos a lo dejar... Lo estudiamos. Vamos a dejar abierta la puerta. Tenemos un Ask. Ask FM... ask.fm/GameElch o GameElchFM, algo así, que nos dejan ahí las preguntas, y las preguntas que nos hagan ahí las contestará bien el programa. Y recordad que tenemos un WhatsApp, que podéis escribir en directo, que no me sé el número y no sé si estará aquí apuntado. Creo que lo tenemos siempre, pero que bueno, que nos dejen mensajes en el WhatsApp de cómo darle forma a tu sección, ya que más de una persona se interesa por ello. Preguntas, cualquier tipo de pregunta relacionada con videojuegos, por muy tonta que parezca, como por ejemplo, ¿Mario era el rojo o era el verde? O cualquier queja también, que le den cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier arma para que Abby se... Abby responderá. Exacto. Abby responde. A ver si ahora no va a preguntar nadie y me deja por el suelo. Me deja vamos, mal. Vamos no a darle, a vamos a darle, sí, le damos forma, le damos forma. Oye, Abby responde. ¿Te parece bien? Sí, yo sí. Abby responde. Bueno, pero la cuestión es que aquí está la sección del pobre Chupa y está aquí escuchando. Y Chupa no está hablando. No, pero si se la he prestado. Hoy me la ha prestado, lo ha dicho antes. Y además solo ya lo único que me queda es agradecer a Leo Perea 10, a Gipsy, cámbiate el nombre, por favor, a Killer Spain y a Bernie por haber escrito esta semana. La verdad es que esta semana nos han escrito pocas personas. Os animo a eso, a que nos escribáis un poquito más y que os tendremos en cuenta para la próxima semana. Perfecto. Bueno, y ya solamente queda la despedida, chicos. Pues vamos allá. Ha sido un programa. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Agradecer a mis compañeros, Gunkaiser, Chupa, Bernie, aquí el señor Don Pepe, Abby y el colega Jesús. Espero que lo hayas disfrutado, colega. Y nada, solamente decir que nada, que la semana que viene nos vemos, que lo hemos disfrutado, por lo menos eso hemos querido decir. Cachito, que te queremos, que eso es así. Recupérate, que te recupérate, muchacho. Recupérate. Y vuelve aquí, anda. E intentaré no decir pensamos hoy, porque la gente no lo entenderá, porque cada vez que decía señor, o sea, me entraba ahí la cosa, porque estaba aquí el señor Cachito diciéndome, no digas señor, no digas señor. Que parece algo en plan pedante, pero bueno, es que me ha salido hoy. Es la de, cosa es de colegueo. Es de colegueo, que te quiero mucho. Y bueno, ¿alguien quiere decir algo más? No, despídete terminar? Tú que no te has presentado. Bueno, sí, no, no me... Creo, no, creo que no te has presentado. Pero es que eso siempre pasa, ¿eh? Sí. La persona que presenta nunca se presenta a sí mismo. Bueno, aquí el señor Rafa Programote se despide. El amo del potorrismo. El amo del potorrismo. ¡Adiós! Don't want to set the world on fire. Estamos a bueno, dale al récord. No, no, al play no, al rojo. A ver, pandilla de putos, dejad de hacer el manta y compraros una Wii U. El agua lo hace siempre igual. Habitantes del yermo. ¿Qué pasa? Muy gracioso, niña rata. ¿Cómo me vas yendo? Habitantes del yermo. La situación es muy grave. Largo, levanta un poquito más la antena. El invierno is coming. La población está llena de temor. Pero aún queda una esperanza. Un rayito de luz y no es Marisol. ¿Eso qué es? ¿Humor irlandés, Shadow? En fin, desde el refugio 113 seguimos desempacando viejos videojuegos para mantener la cordura. Pueden encontrarnos en iVoox o en el extenso páramo del Facebook. Solo tienes que buscar el... Refugio 113. Refugio 113. Refugio 113. Maldito dromedario. Búsquennos. Se nos acaba el tiempo. Se calienta la nuque cola. La gente grita Wii U. A Coro no le quedan neuronas. Kyobu no vuelve. Napa, resiste. Mamá, deja la mutaracha, coño. Yuji, vuelve. Anda, coño. ¿Y usted quién es? Tráeme, largo, tráeme unas gafas de cerca, anda, que no veo. Rotulo. Anda. ¿Tú qué es? ¿Uno nuevo? A ver, chato, di algo. Quiyu. Sime, ¿tú qué opinas? Quiyu. ¡Capitán! ¡Qué desastre por Bethesda! Por cierto, vendo Opel Kadett. Está como nuevo, ¿eh? I just wanna be the one you love.